hay que ser más viola y no ser calor. Hay que estar atento porque una de esas me la pongo. Dale, nosotros somos pollos, ya no te sobran, no. Hasta hoy, te van a capa fuera, pedazo de gato que se me pudo. Hasta hoy, te van a capa fuera, pedazo de gato que se me pudo. Y hoy, yo invito. Palmas y corazón, yo soy cunguero, negro cunguero, pero con Thank you. estoy haciendo palmas. Sin que nadie se sienta hacer palo, el que no hace palmas, el hijo de tranza baja. Sin que nadie se sienta hacer palo, el que no hace palmas, el hijo de tranza baja. Yo soy un chiquito boyador, hacia que yo me quiera bailar un poquito, ahora cantaré, oh, soy rey del negro, oh. Yo soy un chiquito boyador, yo soy un chiquito boyador, hacia que yo me quiera bailar un poquito, ahora cantaré, oh, soy rey del negro, oh. para matar la pena de amor, para olvidar que ella se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar, para matar la pena de amor. Las manos arriba, que se vaya de este valiente, toma solo y no con vida. Las manos arriba, que se vaya de este valiente, toma solo y no con vida. Que se vaya de este valiente, toma solo y no con vida. Los pibes van marcados a bailar y en la cuna con lento y la pibita están menando. Ya por fin, ¿por qué no con vida? Toca para otro baile, toma de la casa. Pero como te vas a arranchar, a quemar, a cambiar, que calor no se aguanta. Que se quiera tomar, que le bate la mano, que le voy a convidar. Ya no hay más. sabemos que tu casa está. Te vas a invadir con la lluvia en la tarde. Siempre las calles en la lluvia en llegar. No, no me digas que no, no me digas. Sacamos en el Paraguay. Te vas a invadir con la lluvia en la tarde. Siempre las calles en la lluvia en llegar. No, no me digas que no, no me digas. Sacamos en el Paraguay. No, no me digas que no, no me digas. Sacamos en el Paraguay. Thank you. arriba, es que no se palma la liga, la liga. No te hables de la comunidad, si te invitan no te puedes mal. Si quieres vivir la vida sin la pantalla y sin la vida. Si quieres vivir la vida sin la pantalla y sin la vida. Thank you. la linda esa mujer. Se me pone en mi perna para batir la perna y se me fue.

teléfono saber el sucio y cuando termine poner la pared. Acá tenés un no saber el sucio y cuando termine poner la pared. Gato, se le furió, se le furió. No para morrer de mano. No como vos, no como vos. Que sos un gato resfriado. Se le furió, se le furió. Solo, yo te voy a recordar. lloran, lloran los dragonbolsitas. Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar. Vuelvo al mes de allá, ya te cumple un año, sé que estamos separados de verdad. Yo te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Había quedado con el chiste de tirado, porque sé que me dejaste de verdad. Había quedado con el chiste de tirado, porque sé que me dejaste de verdad. Que te vas a querer matar, que por la camino te vives.